Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ocho de la mañana y 46 minutos. Enseguida ya nos acercaremos a la película ecuatoriana Entre Sombras, Averno, dirigida y escrita por Javier Bustamante Ruiz y producida por el actor Juan Pablo Asanza, quien también es protagonista. Es una película de thriller policial, primera película ecuatoriana en este género. Javier Bustamante Ruiz, inspirado en las historias del Ecuador después de ejercer la carrera de periodismo, construye esta historia que ha recorrido varias salas de cine del exterior, así como de Quito y Guayaquil. Hoy nos acompaña vía telefónica para hablar de esta cinta y su participación en los conversatorios realizados la semana pasada en la Universidad de las Artes. Gracias por atender esta entrevista, Javier. Buenos días. Muchas gracias, gracias por tomarnos en cuenta en este camino de hacer cine en Ecuador. A ver si es que empezamos conociendo la sinopsis de Entre Sombras, Averno. Bueno, Entre Sombras, Averno es un thriller policíaco, ¿no? Basado en hechos, lastimosamente en hechos reales, pero es una historia de ficción. Trata sobre el surgimiento de un asesino en serie que mata a gente corrupta, mata asesinos, mata pedófilos, e irónicamente un policía tan violento y tan peligroso como el propio asesino tiene que buscarlo, por obligación al primero y luego por convicción, al darse cuenta de que ciertos parámetros podrían ser, entre comillas, justificativos hacia el accionar. Esto va a hacer que este policía, que es corrupto y maneja el sistema como él quiere, siempre buscando la justicia, entonces empieza a tener una nueva perspectiva, ¿no? Esto mientras todo el ojo público empieza a ver con muchísima aceptación el trabajo de este asesino, de este delincuente, y que justamente la idea de la película es eso, ¿no? De que hasta cierto punto todo el mundo se cuestione su propio concepto de justicia. En cuanto al cine policíaco, ¿es aceptado aquí en nuestro país? Bueno, esta película ha tenido tremenda aceptación, muy buena aceptación. El público ha salido muy, muy contento porque se trata precisamente de una historia que rompe un poco el hecho de que sea una cinta social. Tiene toques sociales, pero es una cinta más de entretenimiento, un poco más comercial. Una cinta que trata justamente sobre investigación policiaca con las limitaciones que existen en una transición de medios, de recursos dentro de una institución policial, ¿no? Entonces, tiene mucho del cine negro, tiene mucho del cine de David Fincher, entonces es muy absorbente y tiene muchísima acción. Entonces es una película que las personas que las han visto en cartelera en Guayaquil estuvo alrededor de 8 semanas, en Quito también estuvo como 6 semanas, y acaba de venir la gira en Europa en 8 ciudades, donde tenemos, pueden acceder a la página de Entre Sombras en YouTube, pueden darse cuenta de los comentarios tremendamente positivos y que dan sobre la película, precisamente al tener una opción distinta en el cine ecuatoriano, y que es de muchísimo entretenimiento, pero al mismo tiempo es una película que te hace pensar muchísimo sobre quién eres tú como ser humano. Siendo una película comercial con hechos reales que usted nos acaba de mencionar, Antonio, ¿cuáles han sido las reacciones? La reacción es precisamente eso, de que se sorprenden al ver que es una película hecha con $4,500, pero la calidad técnica e interpretativa está en otro nivel, por así decirlo. Entonces, como es una historia que se ha cuidado mucho el guión, precisamente, es un guión con giros, con una trama bien estructurada, está muy bien actuada. Entonces, los comentarios, el 90%, por decir el 95% sin exagerar, ha sido tremendamente positivo. La gente sale con una sonrisota del cine, sale cansada del cine, exhausta, precisamente porque eso es lo que yo buscaba como realizador, que la gente se siente y pase un momento, pase 2 horas súper entretenidos, pase 2 horas pensando de quién, hacia dónde va la historia, pensando de que si uno como persona puede justificar que alguien venga y mate a un pedófilo y no deje que paguen cárcel. Entonces, todos estos elementos que existen dentro de la película generan toda una gama de emociones en el espectador, que en el momento que sale del cine sale satisfecho de lo que acaba de ver y sorprendido más que todo. tiene el tinte de hacer justicia con sus propias manos? Obvio, se trata de eso, o sea, se trata de que cuando un sistema judicial no funciona o no funciona de acuerdo a la sociedad misma en la que se está desenvolviendo y la gente empieza a tener esa percepción de injusticia, de que hay cuestiones evidentes de que y que no son castigadas porque la justicia tiene mucho por quienes manejan la justicia se valen de muchos vericuecos para evitar que los malos paguen. Entonces surge en esta historia surge una persona que sigue siendo un villano muy, muy malo, muy despiadado, pero que tiene como objetivos personas malas y despiadadas también. Entonces eso hace que las personas, el público ficticio de la historia, el pueblo de la historia, empiece a ver este accionar con buenos ojos y empiece a justificar lo que debería ser injustificable, que alguien mate a otra persona. Entonces eso hace que todo el mundo se cuestione su propio concepto. De eso básicamente se trata la historia, ¿no? Cada quien debe crear o hacerse un mensaje que ustedes quieren emitir, o de pronto ya tienen estructurado lo que desean conseguir de aquellas personas que ven esta cinta. Yo le pregunto a usted que me está entrevistando en esto, por ejemplo, si alguien que ha asesinado a 3-4 niños después de violarlo está a punto de que un tren está amarrado en unas vías de un tren y está a punto que el tren le pase por encima, ¿usted lo salvaría? Vamos a dejarle esa respuesta al público que nos está escuchando en este momento, a nuestra audiencia, que quede planteada, y nosotros vamos a seguir dialogando aquí en este noticiario de Zona Cultura. Y la siguiente interrogante que le vamos a plantear es, ¿cómo tienen ustedes estructurada la dramaturgia en esta cinta? Bueno, disculpe, para terminar es otra pregunta. La pregunta anterior es justamente, cuando dicen que sí, que no, yo a veces le pregunto a las personas, bueno, dice esa persona que está amarrada a este hermano, o es tu mamá, o es tu papá, entonces ahí la gente empieza a cambiar el chip. Y justamente la dramaturgia se trata, nosotros trabajamos nuestros personajes que sean muy heterogéneos, no somos personajes muy localistas, es Guayaquil, sí, tiene cuestiones de Guayaquil, muchas, tiene costumbres guayaquileñas también, pero no es una cinta... es una cinta mucho más universal. Nuestros personajes quisimos trabajarlos sin acentos, para que tenga una fácil entrada y una fácil asimilación en cualquier país que se vaya a proyectar, y obviamente también estamos en eso, y eso ha tenido muchísima, muy buena aceptación, ahora que recién regreso de Europa y allá que no tiene, y que no es acento neutral, lógicamente. Entonces, tratamos, o por lo menos en la parte de realización, yo traté de trabajar con la luz más natural posible, una por cuestiones de recursos y dos por cuestiones de dramaturgia, de estética, pues se trataba de generar una historia que se vea más, que tenga cierto sabor a documental, aunque sea una ficción. Entonces, fueron muchísimos parámetros, muchísimos estudios, muchísimos años para poder llegar al producto final que logramos, y más que nada que ese producto, unido a las actuaciones, unido al sonido, unido a la música original que tiene pasillos, pasillos compuestos especialmente para la película, 5 pasillos compuestos para la película, y en situaciones realmente medulares y especiales de la película, hacen un compendio de todo, de un producto que en el cual yo me siento muy feliz, más que todo haber trabajado con gente tan talentosa en todos los aspectos. En pasados días ustedes se reunieron con el Ministerio de Cultura, de alguna forma, para agradecer el apoyo que se les ha brindado para la presentación de este film en 8 países. Sí, 6 países. Sí. Ajá. Sí, y es que precisamente uno tiene que agradecer, ¿no? O sea, nosotros, al ser una película, entre comillas, pequeña, pero que se ha hecho grande y cada vez más grande, es que hay que entender que una película uno no la hace solo, no es del director porque lo escribió y dirigió, sino que nuestra película, al ser trabajada y hecha en un sistema de cooperativa, todos somos dueños, todos formamos parte. Sí, existe la jerarquía en cuanto al momento de la realización, pero ya cuando terminó eso, todos somos dueños de un pedacito de esa cinta. Entonces, todos nos sentimos muy agradecidos con el destino, con Dios, los que son creyentes, con la suerte, los que no lo son. Y obviamente, dentro de todos estos aspectos, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el municipio de Guayaquil, ¿no? Con el proyecto de Guayaquil Mi Destino, todos ellos formaron parte importantísima para poder sacar la película, para poder que nuestros compatriotas puedan disfrutar de este producto afuera y que algunos de ellos se sintieron tan contentos de que obviamente quieren que regresemos y hay nexos para ver si se la proyecta en África o se la proyecta también nuevamente en Italia. Entonces, incluso proyectos que probablemente se abran entre Italia, entre Génova y Guayaquil. Entonces, eso a uno lo que menos puede hacer es agradecer, porque si bien es cierto, es una película chica, es una película que no ganó ciertos fondos, pero que está haciendo un papel a nivel de cualquier otra película que haya ganado fondos y otros premios, creemos que sí tenemos que ser muy agradecidos con quienes nos han dado la oportunidad de poder difundirla. Como ya nos adelantó que tienen varias opiniones a través de su página del YouTube, pero sin embargo quisiéramos conocer cuáles han sido las reacciones en estos países al momento de presentar este trabajo. Sorprendidos, literalmente sorprendidos por los giros que tiene la historia, por lo fuerte, el contenido que tiene, por la música que tiene, porque la comparan mucho con las películas americanas, y tiene, sí, bebe algo de las películas americanas, pero sin dejar de ser una película guayaquileña. Entonces, se sienten muy orgullosos, se sienten muy, muy felices de ver de que en Ecuador también se estén generando otro tipo de películas. Ahora trabajamos con género, el suspenso, toques de terror, humor negro, acción, todo eso tiene entre sombras, y no es un drama social puro. Entonces, repito, también tiene toque social fuerte la película en cuanto al contenido propio, ¿no? De quiénes somos como personas y hacia dónde vamos y qué somos capaces de aceptar y qué no. Entonces, estos comentarios de gente que ha asimilado casi todos los conceptos, o hay otros que simplemente han salido maravillados, según ellos, con las escenas de acción, ¿no? Con las escenas de pelea, los volcamientos de los carros, las explosiones, o hay otros que salen tremendamente satisfechos y contentos con la estructura del suspenso con el que se trabaja la película, los toques de suspenso, cómo se van hilvanando todas estas pistas que existen, porque este asesino va dejando pistas, entonces, cómo se va justificando, cómo se dan cuenta de que al final de la historia hay detalles tan sutiles que al final de la película terminan siendo tremendamente importantes dentro del clímax, o de los clímax, porque tiene dos. Entonces, eso es muy satisfactorio, eso es lo que a mí me hace feliz en el momento que voy a la sala del cine y veo la reacción de la gente, y la gente sale totalmente contenta. ¿Habrá nueva temporada de presentación de esta película en Quito, Guayaquil y en otras provincias? No lo sé, porque ya presentamos. Ahorita tenemos una proyección especial en la Universidad de las Artes, que fue una de nuestras locaciones para los estudiantes de la Universidad de las Artes. Este era el elenco a las 5:30 de la tarde aquí en Guayaquil. El pasado viernes realizaron algunas charlas con los estudiantes de la Universidad de las Artes. ¿Cuáles fueron los temas que abordaron con este grupo de jóvenes? ¿Qué temas vamos a abordar? Precisamente eso, de los sistemas judiciales. Mira, corazón, ahí hay un detalle, y eso, yo soy periodista de calle, yo soy periodista de Crónica Roja, y durante años estructuré ese guión basado precisamente en las experiencias que yo tengo, lastimosamente, con asesinatos y crímenes y ese tipo de cosas. Y lo que más sorprende ahora, muchas de las personas que han visto la película, y que me sorprende de manera no grata a mí, es que muchos de los crímenes que yo me imaginé dentro de esa historia, de formas, como es una hiperrealidad, ¿no? Yo me imaginaba crímenes realmente horrendos y salvajes e inmensos, comparados con lo que yo había cubierto, o sea, los exageraba. Ahora ya esa exageración se ha quedado corta, entonces, con lo que ha sucedido, lo que está sucediendo últimamente. Entonces, eso hace que nuestra película sea temporal, sea una película que la puedes ver, que no se convierte en un clásico instantáneo, sino una película que te haga reflexionar en cualquier año. Entonces, eso es importante. Por lo menos ahora, hasta que veamos si nuestra sociedad puede cambiar o no, porque, como dice la película, la juventud refleja la sociedad cruel en la que se está criando. Entonces, ese tipo de mensajes son los que queremos dar. Javier, como cineasta, como comunicador, ¿qué es lo que esperas posteriormente, después de realizar esta charla con los estudiantes de la Universidad de las Artes? Que el cine se diversifique un poco más en el Ecuador, que empecemos a experimentar con más géneros, que alguien venga y haga una muy buena comedia disparatada, loca, o haga una comedia romántica de adultos, haga una película de animación de muchísima altura, que hay muchísimo talento aquí también. O sea, que empecemos a diversificar los géneros. Yo creo que eso se merece nuestro público, y que tenemos la calidad técnica espectacular. O sea, tenemos grandes realizadores, grandes técnicos a nivel, pero sí creo que también es una opinión muy personal. Sí creo que también debemos tratar con mucho más cariño los guiones. Eso yo creo que hay que trabajarlo muy, muy bien para que así nuestros actores, que tenemos tremendas máquinas actorales aquí en nuestro país, y yo estoy seguro que algún momento, algún año, alguna década, alguno de ellos ha de ganar un Oscar, tengan las herramientas suficientes para poder trabajar. Entonces, mimar más los guiones y empezar a diversificar nuestro cine, nuestros contenidos. Javier, para eso finalizar, ¿nuevos proyectos que vienen en camino para este 2018? Una serie, estamos trabajando en una serie de televisión, perdón, una serie para streaming y probablemente que se venda para la televisión, y estamos escribiendo la segunda parte de Entre Sombras y escribiendo también otro, una comedia policíaca. Esperemos a ver cuáles de ellos revientan, por lo menos uno tiene que salir. Javier Bustamante, agradecemos a usted su participación en este noticiario de Zona Cultura. Gracias por habernos acompañado y le deseamos éxitos en esa nueva producción. Muchísimas gracias a ustedes por abrir este espacio para gente que necesita el arte. Bueno amigos, ahí teníamos esa entrevista junto a Javier Bustamante Ruiz. Agradecemos a usted por habernos acompañado en estos 120 minutos de información.